Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que lo advierte: yo sí que estoy contenta con mi suerte. Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera, diciéndose entre sí de esta manera: esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, para sacar 100 pollos que al estío me rodearán cantando el pío pío. Del importe logrado de tanto pollo mercaré un cochino, con bellota salvado, berza castaña engordará sin tino, tanto que pueda ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Llevarélo al mercado, sacaré del sin duda buen dinero, y compraré de contado una robusta vaca y un ternero, que corra y salte toda la campaña, desde el monte cercano a la cabaña. Con este pensamiento enajenada brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó, pobre lechera. Adiós leche, adiós huevos, adiós dinero, adiós lechón, adiós vaca y ternero. Oh, loca fantasía, qué palacios fabrica ser el viento. Modera tu alegría, no sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cantarillo la esperanza. No seas ambiciosa de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas saciarte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro.